Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura, un programa que se transmite desde las cabinas de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. El día de hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados. Hay un poco de neblina sobre el cielo capitalino. Habrá una máxima de 19 y una mínima de 7 grados. Ahí les ponemos a consideración de ustedes lo que podemos ya tener este reporte del tiempo en la capital de los ecuatorianos para que al momento de salir usted tome las precauciones necesarias. Recuerde que el Hoy No Circula ya inició a partir de las 5 de la mañana y se extiende hasta las 8 de la noche. Es importante que usted tome en cuenta que a partir del 15 de octubre el Hoy No Circule se tendrá o será rotativo, así que hay que poner mucha atención en esta situación para que usted evite las sanciones al momento de ingresar al perímetro si su placa termina en uno de los dígitos que obviamente está prohibido de ingresar al perímetro urbano. Bueno, y hoy el número de placa que no puede ingresar es el número 9 y 0. Vamos a ver qué pasa en las calles de la ciudad con nuestro compañero Darío. Buenos días, amigos. Un gusto poder estar con ustedes ya cerrando la semana, la última del mes de septiembre. Ya solo nos queda el lunes 30 y bueno, estaremos ya acabando el noveno mes de este 2019. Queremos indicarles sobre lo que pasa en las calles de la ciudad de Quito. Hay un accidente de tránsito sobre la Simón Bolívar antes de llegar a la autopista General Rumiñahui. Se encuentra cerrado el carril derecho y central en el sentido sur-norte. Personal operativo ya se encuentra en el lugar gestionando la movilidad. Tenga precaución en el sector, le repetimos, avenida Simón Bolívar antes de llegar a la autopista General Rumiñahui. Cerrado carril derecho y central, sentido sur-norte. Esas son las novedades que tenemos en cuanto a accidentes siniestros que tienen nuestras calles. Queremos también anunciarles sobre un aplicativo bastante bastante ágil, práctico. Se trata de Parquéate. Este es un aplicativo que ha sacado el municipio de Quito para que ustedes puedan conocer desde su teléfono celular el cupo de los parqueaderos que existen en el norte, centro, sur y también en la periferia de nuestra ciudad. Podemos ingresar al sistema IO, está habilitado tanto para Android como también para iOS para que usted pueda descargarse este aplicativo y lo que hace es indicarnos el cupo que tienen los estacionamientos Carolina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bicentenario, también el Bicentenario A, B, C, D, Carcelén, así como también los estacionamientos del centro histórico. Usted puede de esta forma conocer si tiene cupo, hay espacio y se va actualizando constantemente, los automotores van llegando a estos lugares. Con eso nosotros queremos recomendarle que pueda ir dejando su vehículo en los lugares que corresponden, pues usted recuerde que están realizando los operativos, la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que parquemos nuestros automotores donde corresponde. Bueno, ya tenemos las 7:05. Vamos a la página de ECU911 Quito, quien dice que en la ruta Baeza-Tena continúan los trabajos en el sector de Yaguana. La velocidad permitida en este sector es de 30 kilómetros por hora. Ya existe maquinaria trabajando en el kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24. El resto de las vías que corresponden a Napo Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas, mis estimados amigos. Así que ahí están las novedades que les estamos ofreciendo en este preámbulo de la información para que quienes están conectados a este espacio, pues los conozcan y quienes vienen conduciendo, pues ya saben qué vías tienen que tomar. Y es importante recordarles, los usuarios que van por las vías, por favor, utilicen las aceras, las veredas, utilicen los pasos peatonales, los pasos cebra, como se los conoce, para de esa forma, pues, quienes están conduciendo sepan que quienes están en estos espacios tenemos la obligación de parar para que puedan ustedes cruzar con tranquilidad. Así que, mis estimados amigos, qué hermoso sería ver a una ciudad ordenada, a Quito, la capital de los ecuatorianos, y esto lo hacemos extensivo también para otras provincias del país. No sé si es que el INAMI nos reporta alguna novedad para este día. Bueno, en cuanto se refiere al pronóstico del tiempo, el INAMI ya tiene su boletín preparado. Nos señala que para este viernes estaremos con algunas novedades mientras nos podemos deslazar aquí en su página web, que tenemos un pequeño problema por acá. Bueno, para el día de hoy nos indica el INAMI que tendremos en su mayoría, estará parcialmente nublado con incremento ocasional de la nubosidad al norte y sur de la región. Hay probabilidades que se presenten chubascos de tipo aislados, esto en la serranía, así que tenga precaución. Nos vamos también a conocer sobre el pronóstico de la radiación ultravioleta. Estará entre 8 y 12 puntos en la parte interandina, en la Amazonía de 7 a 9 puntos, insular de 8 a 9 y en el litoral de 5 a 9 puntos. 7:08, y ahora les invitamos a conocer lo que tendremos durante los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 12 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. El próximo tambo de Camino a Loja se realizará en Santa Elena. Hasta el 10 de noviembre abierta la convocatoria para nueva línea de apoyo para emprendimiento de empresas culturales innovadoras. En el ámbito musical le contamos que ya está disponible la canción Orgullo Ecuatoriano. La exposición Cimarrones, Historia y Cultura del Ecuador Afro se presenta el día de hoy en España. El libro Seguridad y Defensa en la Historia Ecuatoriana del general Paco Moncayo se presentó anoche en la Casa de la Cultura. Y con gran éxito se desarrolló anoche el concierto de temporada de la Camerata en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde este 27 arranca en la Casa de la Cultura el Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Y Toti Rodríguez será homenajeada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Guayamín Inspira recorre el Perú. Este sábado, Quito le presenta el Día del Espectador. La maga Melina presentará una travesía mágica en el sur de la capital. Italia presenta obras de Leonardo da Vinci al Louvre para exposición sobre los 500 años de su fallecimiento. 7:10 a.m. y en nuestro segmento de opinión tendremos invitados aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ver con quién tendremos el día de hoy. Estaremos con Tomás Ramón Aibar. Con él vamos a conocer sobre el día 1 de octubre, que se desarrollará una conferencia sobre la motivación humana, un camino hacia la espiritualidad que vincula lo personal con lo universal. También estaremos hablando sobre prisión, gesto y cuidado, arte colectivo feminista, es la propuesta que llega al Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Nos acompañará su directora y también algunos de los artistas que están con esta propuesta. De camino mi memoria, escucho el eco del lamento, es la premisa de la obra Cordeles del Tiempo, que estará en la cartelera de la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 28 y 29 de septiembre. Y para contarnos todos esos detalles, hemos invitado a Susana Nicolalde, y así que les invitamos a que no se separen para que puedan conocer qué es lo que pasa con el arte y la cultura a través de nuestros invitados. Tenemos ya 7:12 a.m. y nos vamos con el desarrollo de la información. Loja en Tungurahua, del 25 al 29 de septiembre de 2019. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura, y este 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, fecha que coincide con el aniversario de un hito importante en el turismo mundial, la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, el 27 de septiembre de 1970. Este 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. El propósito es concienciar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo debido a sus aspectos sociales, culturales, políticos y económicos. En la celebración se abordan los retos mundiales que se recogen en la Agenda 2030. La Organización Mundial del Turismo, la agencia especializada de las Naciones Unidas encargada de promover el turismo responsable, sostenible y universalmente accesible, invita a todos los interesados a participar en la celebración en países de origen o destinos vacacionales. Esta fecha se celebra con actos y actividades en torno a un tema que elige anualmente la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, siguiendo las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de dicha organización. Este año la temática es Turismo y Empleo, un futuro mejor para todos, y el evento central tendrá lugar en Nueva Delhi, India. Pero se preguntarán cómo se proclamó este día. En septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, durante su tercer periodo de sesiones, que celebró en Torremolinos en España, decidió instituir el Día Mundial del Turismo, y las celebraciones comenzaron el 27 de septiembre de 1980. Ese día de finales de septiembre es particularmente apropiado porque coincide con el final de la temporada alta de vacaciones del hemisferio norte y el comienzo en la mitad del sur. A menudo se subestima el papel del turismo en la creación de empleo, a pesar de que el turismo genera el 10% de los puestos de trabajo en el mundo y de que está incluido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 por su potencial para crear trabajo decente. Pero a pesar de ello, se necesitan nuevas políticas para aprovechar al máximo el potencial del turismo de crear más y mejores puestos de trabajo, especialmente para las mujeres y los jóvenes. Reflejar e incorporar los avances tecnológicos en curso. Abordar el desajuste actual entre las habilidades turísticas que se imparten y las que necesitan los empleadores. Cada pueblo y cada lugar posee una cultura única. Experimentar formas de vida distintas, descubrir nuevas gastronomías y costumbres y visitar lugares de interés cultural se ha convertido en motivaciones fundamentales para viajar y son una fuente crucial de ingresos y de empleo, especialmente en países en desarrollo. La mejor forma de celebrar el Día Internacional del Turismo es hacer un viaje con tu familia o amigos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información. Ahora le contamos que Santa Elena recibe el programa nacional Camino a Loja. Es la tercera provincia que mostrará el trabajo de los artistas ganadores en el Teatro Carlos Rubira Infante. La obra de estreno es Amor a orillas del mar, de Carla Tobar Rendón. En remontaje de obras está Cóndor y la Vertiente Milagrosa, de Jacinto Aquiño Vera, y Los Amantes de Zumpan, de Célida Plúas Oviedo. En educación no formal estará La Experiencia, de Jorge Layana López. El Camino a Loja en Santa Elena estará vestido de las artes escénicas con diferentes disciplinas como danza, pantomima, expresión corporal, teatro, además de poemas y canciones. El evento arrancará con la obra de estreno Amor a orillas del mar, guionizada por María Auxiliadora Mármol y dirigida por Carla Tobar Rendón. Esta obra, que narra la historia de un matrimonio de pescadores con teatro, danza, poemas y canciones, estará a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Amor a orillas del mar es una obra que se remonta a los años 60 y rescata las costumbres y tradiciones de Santa Elena, como las fiestas populares, coplas, mesa de los difuntos, los amantes de Zumpa. Se abarcan temas de cultura como la de Las Vegas y Valdivia. Además, promueve actividades tradicionales como la pesca artesanal, utilizando lenguaje popular y fluido de antaño. Dentro de la categoría de remontajes de obra fueron seleccionadas dos, El Cóndor y La Vertiente Milagrosa, que el público la podrá ver el viernes 4 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Carlos Rubira Infante. Una obra escrita por Jacinto Aquiño, es una adaptación de la tradición oral salasaca. Esta obra está basada en un cuento salasaca, que narra una antigua leyenda que en lo alto de las montañas vivía un majestuoso cóndor que otorgaba poderes mágicos a una vertiente. Todo el que se bañaba en sus aguas o bebía de ella curaba sus males. Sin embargo, un día el cóndor se enamoró de una joven doncella y tras muchos sucesos, con un desenlace inesperado, el cóndor decidió nunca más bajar de las altas montañas. La historia pretende contar la razón por la que esta gran ave habita en las alturas. La otra obra seleccionada como remontaje es Los Amantes de Zumpa, bajo la dirección de Célida Plúas Oviedo y del maestro Marcelo Gálvez. Esta se presentará el 5 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Carlos Rubira Infante. Los Amantes de Zumpa, un espectáculo de teatro de movimiento basado en la leyenda ancestral de la península de Santa Elena. Los Amantes de Zumpa está basada en una leyenda ancestral de la península de Santa Elena, que se encuentra en la teoría australoide del origen del hombre americano. Cuando un grupo de hombres y mujeres deciden salir a explorar otros lugares y desembarcaron en nuestras costas, aquellos navegantes de ultramar llegaron hambrientos y temerosos de la tierra que por primera vez veían y pisaban. Sorprendidos al ver nuestros hermosos parajes con manantiales de agua dulce, paisajes y árboles frondosos donde habían muchos alimentos y frutas, deciden quedarse en estas tierras, construyendo la cultura Zumpa. Camino a Loja concluye en Santa Elena con la presentación de la obra de estreno Amor a orillas del mar, a las 10 de la mañana y a las 11 y media con el cierre de los talleres de educación no formal con Jorge Layana López. Camino a Loja, una vez que termina la jornada en Santa Elena, tendrá su tambo en la provincia de Bolívar. Vamos con más información, 7 de la mañana y 21 minutos. Hasta el 10 de noviembre de este año está disponible la página del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad para emprendedores y empresas culturales del país que se inscriban y participen en la línea de apoyo dirigida a la prestación de servicios de capacitación para el emprendimiento cultural, preincubación de emprendimientos culturales y asesoría gerencial para empresas culturales en marcha. El director ejecutivo encargado del Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividades, Juan Francisco Segovia, en Zona Cultura, compartió la convocatoria pública para que presenten los interesados su postulación a través de la página www.fomentocultural.gob.es. En donde, se detallan los datos personales de quien presenta el proyecto y también el detalle de la propuesta misma, que luego va a ser evaluada por un jurado externo para seleccionar, en este caso, 58 personas que van a poder recibir la capacitación virtual sobre emprendimientos culturales, 24 ideas de negocio que van a ser preincubadas durante el proceso y 24 empresas que ya tienen una trayectoria, que tienen, digamos, un historial de facturación para recibir una asesoría gerencial. Esta nueva línea de apoyo tiene un monto de $150,000 de inversión, de los cuales $135,000 se destinarán al agente de innovación que será seleccionado en concurso como operador para que preste servicios de capacitación para el emprendimiento cultural a 58 personas a nivel nacional, preincubación a 24 emprendimientos a nivel nacional y asesoría general a 24 empresas a nivel nacional. Juan Francisco Segovia, director encargado del IFAI. Estamos acostumbrados a que las líneas de apoyo del IFAIC entreguen el apoyo financiero directamente al beneficiario final. En este caso, la intención es iniciar por donde se debe iniciar, por la especificidad que tiene la convocatoria, que busca generar capacidades en quienes se dedican a la parte productiva, comercial de la cadena de valor. Lo que se va a entregar son servicios finales, es decir, el fortalecimiento de capacidades precisamente. Sin embargo, claro, esto requiere de una inversión que asciende a $150,000 y que va a ser entregado a una instancia que se denomina agente de innovación. En la ley se establece que tiene que haber un agente de innovación certificado por la CNESID para poder gestionar los recursos que finalmente permitan entregar el beneficio final a los artistas y gestores, que son precisamente la capacitación, la preincubación de negocios y la asesoría comercial. Mediante convocatoria pública, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividades conformó un jurado externo con 2 expertos nacionales y 1 extranjero. Este jurado es el responsable de evaluar y calificar las postulaciones presentadas en las distintas modalidades de la convocatoria hasta el 10 de noviembre. En el mes de diciembre se notificará a los ganadores para a partir de enero de 2020 puedan iniciar con su tarea. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Orgullo Ecuatoriano, la última producción musical de Luis Beltrán ya está disponible. En 3 minutos, la diversidad de la gente del Ecuador, sus colores y formas se reúnen con el tema Orgullo Ecuatoriano. Sí. Sí señor, soy ecuatoriano, vivo orgulloso de mi país. Siendo diversos, somos iguales, un solo puño es mi Ecuador. Esta es la letra de la canción Orgullo Ecuatoriano que escribió Luis Beltrán. El tema acaba de ser estrenado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las voces de Carla Canora, Karina Quintana, John Peter, Gerardo Morán y Gustavo Velázquez. Se trata de un albazo moderno que busca cautivar a los jóvenes del Ecuador. Con esta propuesta, Beltrán considera que se está cambiando el sentir del ecuatoriano, pues ahora la carta de presentación es la de un país colorido y propositivo. Playas, montañas, ríos, la toquilla llega. Estamos amalgamando en un solo canto popular, porque lo hemos hecho de cierta forma popular. Tiene un corte el estilo es de un albazo. Pero no es el albazo de antaño, sino el albazo un poco moderno, es decir, un poco citadino, para que pegue en los jóvenes, que nos olvidemos. La música es universal, pero queremos un poco distanciarnos del reggaetón, que es bonito para muchos jóvenes, pero que también sientan orgullo de cantar su música, de sentir el sabor de su tierra. El tema se presentó en la institución aprovechando el 26 de septiembre como el Día Nacional de la Bandera. Carla Canora es la encargada de ponerle un toque de pop a la canción. Señala que en solo 3 minutos se resume lo que somos los ecuatorianos. Habla de nuestros paisajes, habla de que somos un solo puño. Nos recuerda lo fuertes que somos cuando nos unimos, porque es verdad. Hay palabras claves como somos diversos. Eso es bonito y hay que entenderlo y saber que es parte de nuestra identidad. Somos un poco de todo. Hay personas que venimos, yo vengo de Esmeraldas, por ejemplo, y tengo mi propia identidad cultural, pero además, sumado a eso, está lo que recibo del resto del Ecuador, que también forma parte de mi identidad. Del lado tradicional, Karina Quintana acompaña el tema musical. Ella señala que lo llamativo del tema es que cuenta con voces de distintas corrientes musicales del Ecuador, demostrando que somos muy diversos. Sí, sí, yo soy ecuatoriano. La idea fue mostrar diferentes géneros musicales, y por ejemplo, Carlita Canora, que viene del pop, John Peter, que es un artista jazzista, Gustavo Velázquez, orquestero, Gerardo Morán, que viene de la música popular, yo pues que interpreto la música tradicional ecuatoriana. Entonces fue una fusión de varios géneros musicales, varios estilos, y sí, me gustó mucho el producto final como quedó. Sí, señor, soy ecuatoriano. El tema y videoclip Orgullo Ecuatoriano ya está en los medios de comunicación. En las primeras imágenes del videoclip, un cóndor surca a los cielos de los Andes, cobijado por la bandera ecuatoriana, dando paso a diferentes imágenes que muestran la Plaza de la Independencia, Plaza Juan Montalvo y la ciudad de Loja. Paisajes, rostros, sabores y colores de la costa, sierra, oriente y Galápagos se presentan bajo los sonidos del albazo Orgullo Ecuatoriano. Yo vengo desde esta tierra, cuna y luz de la libertad, traigo aroma de siempre. 7:29, 7:29 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a todas las personas que desean compartir sus actividades culturales a partir de este instante en el segmento de contacto Ciudadano Usted. Puede hacerlo. 2220-966 es el número, y este espacio va hasta las 8:00 a.m. para que ustedes llamen y nos hagan conocer esas actividades. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me he parido a mí misma. No ha sido fácil. La muerte palpita en el interior de los sueños dormidos. la cartelera de Salamandrágora presenta Cordeles del Tiempo. En escena, Susana Nicolalde. Volver a casa siempre es un alivio. Sábado 28, 19 horas 30. Domingo 29, 18 horas 30. Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637. O encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Estoy de vuelta a la misma estación desde donde partí. A mí misma, pero con otra piel. Cordeles del Tiempo. La Fundación Títere Fue presenta. Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Domingo 22, sábado 28 y domingo 29 de septiembre a las 11:30 en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura, 7 de la mañana con 33 minutos. La exposición informativa Cimarrones, Historia y Cultura del Ecuador Afro es un reencuentro de cómo un pueblo oprimido derramó sangre y lágrimas con ADN africano para marcar un país que nació indio y creció mestizo. La inauguración de esta muestra que exhibe la historia del afroecuatoriano se llevará a cabo el día de hoy en España a partir de las 19 horas 30. El 7% de la población ecuatoriana es descendiente de esclavizados africanos, llevados allí por colonizadores españoles para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y en las minas. Este 27 de septiembre, en la Galería de Arte Baluarte de San Roque, en Cádiz, España, se inaugurará la exposición Cimarrones, Historia y Cultura del Ecuador Afro. Esta exposición contará con una gran diversidad de obras, entre las que están las fotografías de Darwin Minda, del Chota y Freddy Ceballos de Esmeraldas. Marta Sandoval, cónsul de Ecuador en Málaga, resalta que estos dos hombres son fotógrafos afrodescendientes, que captan imágenes bellísimas de su gente. La primera constancia en documentos de la presencia de esclavos africanos en tierras de lo que hoy es Ecuador es de 1553. En ese año llega como náufrago a la costa de la provincia de Esmeraldas el esclavo Alonso de Illesca, originario de Cabo Verde, quien adopta el apellido de su dueño sevillano. Con una peculiar cultura y una evidente habilidad para la negociación, Illescas toma la tierra que hasta ese momento había sido de tribus autóctonas precolombinos. A partir de entonces, bajo su mando, los Cimarrones de Esmeraldas repelen hasta 67 incursiones de las tropas españolas. Él y su descendencia nunca pudieron ser sometidos. Un siglo más tarde, en condiciones completamente diferentes, los religiosos jesuitas y mercenarios empiezan a poblar el Valle del Chota, en la sierra norte del Ecuador, de esclavos destinados a trabajar en las minas y en las plantaciones. Aquella cultura negra, evangelizada a la fuerza, no conocerían la libertad hasta 1856, con la firma de la Carta de Manumisión, y de esas dos líneas genéticas descienden casi todos los afroecuatorianos, que viven hoy en ese país de algo más de 16 millones de habitantes. La muestra está enmarcada en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, decretado por la Organización de Naciones Unidas, en busca de promover un mayor conocimiento y respeto de las diversidades de la herencia y la cultura de los afrodescendientes, y de su contribución al desarrollo de sociedades. El fotógrafo Freddy Ceballos nos habla acerca del objetivo de esta exposición. El objetivo de la exposición en sí es dar a conocer la cultura afroecuatoriana y la existencia del pueblo afroecuatoriano en Ecuador, ya que fuera de nuestro país, en otros continentes, somos desconocidos. Entonces, nos queremos posicionar como un cúmulo o una masa humana propositiva para el país, que ayudó a construir el país desde su misma historia. Estamos aquí desde antes de que el Ecuador se llame Ecuador incluso. La exposición incluye paneles que muestran la comida típica del pueblo afroecuatoriano, así como su historia a lo largo de los siglos. En el evento de inauguración, que será a las 7:30 de la noche del día de hoy, un grupo de ecuatorianos afrodescendientes bailará marimba y se ofrecerá a los asistentes a la muestra comida típica. Freddy Ceballos nos comenta un poco acerca de sus fotografías. Bueno, en sí, la fotografía, la parte en la que es mi componente, lo que muestra es el rostro inocente, el rostro noble de la comunidad. Hay niños, hay hombres jóvenes, hombres adultos mayores, mujeres, gente que son parte de la cotidianidad. Otros son cultores. Está la imagen allí de Papá Roncón, que se expuso. El Papá Roncón, Petita Palma, que son gestores culturales, que precisamente la primera exposición que hice ya hace más de un año fue allí en la Casa de la Cultura. Fueron ustedes quienes me dieron la primera patadita de la suerte, por así decirlo, por lo cual estoy muy agradecido. Mi fotografía tiene un matiz documental y muestra la parte de la ruralidad. Además de eso, también hay otros fotógrafos que muestran la temática de la gastronomía, la construcción de artículos artesanales, como lo que pasa en Mascarilla. Eso es documentado por Darwin Minda. La idea es mostrar el aporte de nosotros como un grupo humano para el desarrollo del país, desde varios temas. O sea, más allá de que si nosotros bailamos bomba o bailamos marimba, o sea, también evidenciar de que nosotros estamos en la política, futbolistas, deportistas, que en sí dan vida al Ecuador internacionalmente. Esta propuesta, que abrirá sus puertas en la Galería Baluarte de San Roque y luego recorrerá otros destinos, en donde se evidencia la esencia de un grupo humano que desde hace 5 siglos ríe, llora, baila y lucha en busca de objetivos muy claros: reconocimiento, justicia y desarrollo. Esta exposición estará abierta hasta el 16 de noviembre de 2019. No, más allá de reconocer, tenemos que reconocernos. Cada persona debe reconocerse a sí misma y reconocer a su vecino. Aunque su vecino sea diferente, tenga otras culturas, es parte del barrio. Entonces, entre todos construimos sociedad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En la casa. Continuamos con la información cuando ya tenemos las 7:39. El libro Seguridad y Defensa de la Historia Ecuatoriana, del historiador académico y exalcalde de Quito, general Paco Moncayo Gallego, se presentó anoche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son 16 temas que se abordan a lo largo de estos 2 tomos, que cuentan con una secuencia cronológica con un análisis de la situación nacional y global. Vamos a presentar un libro con la historia de 6 siglos de cómo se ha desarrollado la seguridad y defensa en los territorios del actual Ecuador. Así es que espero que sea un aporte bueno para los jóvenes especialmente, porque hay que conocer la historia para no equivocarnos cuando tomamos decisiones ya ahora. Y Y con estas palabras nos pone en contexto general sobre el contenido del libro el general Paco Moncayo Gallegos, exalcalde de Quito, historiador y académico. Los dos tomos se denominan Seguridad y Defensa en la Historia Ecuatoriana. Es una obra publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana como un estudio exhaustivo que abarca el Reino de Quito, la conquista, la colonia, la independencia, la república, hasta la Guerra Ecuador-Perú de 1995 y la firma de la paz en 1998. Fueron años de ardua investigación, donde se muestra historia, realidad y un gran trabajo de análisis. Por supuesto, con base a la experiencia militar de Paco Moncayo. Esta obra tiene por lo menos 10 años de investigación y son 17 ensayos secuenciales. O sea, la diferencia es que cada ensayo es un estudio académico con una bibliografía amplia. Y si suma los libros de los 17 ensayos, bueno, deben superar los 300, las 300 libros de referencia, no las referencias. Estos dos volúmenes son fruto de investigaciones realizadas para el ejercicio de la cátedra, especialmente en el Instituto Superior de Ciencias Internacionales de la Universidad Central, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, en el Instituto Nacional de Defensa, en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y en la Academia de Guerra del Ejército. Para el comentario de esta obra estuvo el director de la Academia Nacional de Historia, Dr. Franklin Barriga López. En sus palabras, destacó el contexto en el cual se desarrolla este libro y lo que deja como conclusiones. Se debe resaltar que a lo largo de los dos volúmenes de esta obra medular de Paco Moncayo, prevalecen numerosas y sistematizadas citas bibliográficas, lo que significa aval de calidad académica. Difícil en extremo introducirse con intención analítica en los escenarios prehispánicos. No obstante, Paco Moncayo cumple esta actividad, llegando incluso a espigar en las dimensiones del Reino de Quito, en los señoríos de la nación quitucara y sus guerras y alianzas. Como anfitrión participó de esta cita el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Él resaltó en sus palabras cómo en este texto se presenta una revisión de la situación mundial, regional y vecinal, todo con acontecimientos históricos presentados. Luego de una extensa investigación histórica en fuentes primarias y secundarias, el general catedrático, alcalde e historiador Paco Moncayo nos entrega los dos tomos de su obra Seguridad y Defensa en la Historia Ecuatoriana, publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos días. Es un estudio exhaustivo que abarca el Reino de Quito, la conquista, la colonia, la independencia, la república, hasta la Guerra Ecuador-Perú 1995 y la firma de la paz en 1998. Yo sostengo que la guerra es la peor calamidad que le puede ocurrir a los pueblos. Ni las grandes catástrofes naturales se comparan con la devastación que dejan las guerras, tanto en los pueblos como en los campos, en el corazón de la gente y en la infraestructura. El general José Gallardo, exministro de Defensa, nos comenta su criterio a propósito de este libro, presentado por Paco Moncayo en una noche especial. El general Paco Moncayo por años ha venido investigando justamente lo que es ahora el tema del libro. Tiene algunos libros de geopolítica, geoestrategia, escritos a lo largo de su carrera militar, y veo que en estos dos libros yo realmente celebro que el general Moncayo haya escrito este libro, que lo veo muy provechoso para los ecuatorianos, especialmente para los jóvenes. Y de esta forma, con el acompañamiento de académicos, militares, historiadores y público en general, se desarrolló en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del libro Seguridad y Defensa en la Historia Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. alguna nueva jornada especial, la Camerata de la Casa de la Cultura presentó la noche de este jueves su concierto de temporada. Desde la Sala Jorge Icaza, este grupo presentó al público un amplio y variado repertorio con música universal y latinoamericana. En la siguiente nota le contamos todos los detalles de este evento. Concierto donde estrenamos las obras que hacemos los arreglos. Hoy estrenamos un fragmento de la obertura del el Barbero de Sevilla, el Vals 20 de Chopin y como 10 más. Súper bien, ¿para qué? Estamos haciendo varios conciertos al mes. Tenemos programas ya establecidos. Tenemos los miércoles, los últimos miércoles de cada mes, el primer martes de cada mes y el último jueves de cada mes. Y como lo destaca Alana Livioli de violonchelo, así se desarrolló una nueva presentación del concierto de temporada de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión, la cita se desarrolló en la Sala Jorge Icaza y acompañados de un gran marco de público. Precisamente, el público disfrutó del espíritu de la música de grandes compositores universales. Este concierto, que forma parte de la serie programada para el año 2019, con todas las presentaciones de la Camerata. Estas constituyen un aporte a la cultura del país, donde se realiza ininterrumpidamente los últimos jueves de cada mes. Así nos cuenta más de su experiencia uno de sus integrantes, Elías Peñafiel, de piano. Sensaciones que he tenido con pues este grupo académico han sido completamente satisfactorias bajo la dirección de la maestra Cecilia Tapia. Pues el grupo de cámara ha funcionado perfectamente. La acogida del público siempre es satisfactoria. Nos llevamos una grata experiencia en cada uno de nuestros eventos. Como repertorio particular, se presentó en esta cita lo mejor de la música universal, latinoamericana y ecuatoriana. Los 6 integrantes maravillaron al público con temas de grandes compositores como Bach, Brahms, Farr, Piazzolla y Guevara. Ellos integran el trabajo de la Camerata con el cello, violín, flauta, piano y contrabajo. Realizan una conjunción de melodías que todas se acoplan al canto de la maestra Cecilia Tapia Samaniego. Al repertorio artístico, pues nosotros tenemos un repertorio muy variado, empezando desde la música académica europea hasta lo latinoamericano y nacional. Bueno, nosotros ensayamos 4 horas diarias, alrededor de 4 horas diarias, todos los días, y pues nos hemos llevado muy bien. Me parece muy importante la cuestión de las relaciones humanas para que funcione también de manera correcta un grupo de música de esta índole. Y de esta forma, vivimos junto al público el concierto de temporada de los últimos jueves de cada mes, junto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigidos por la maestra Cecilia Tapia. Acompáñenos en la próxima cita. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información, ya a la hora exacta, 7:49. Hay novedades en el tránsito que queremos compartir con ustedes. Un accidente en la avenida Real Audiencia N64D. Debido a esto se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido norte-sur. Ya personal se encuentra personal operativo ya se encuentra en el lugar, dando las mediaciones necesarias. Continuamos. La 11ª edición del Festival Internacional de Arte al Sur del Sur, Nuevos Espacios, Nuevos Públicos, arranca desde este 27 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de octubre. Durante el festival se desarrollarán seminarios especializados, talleres comunitarios, jornadas culturales y encuentros académicos sobre arte, salud y educación. Música. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Administración Zonal Eloy Alfaro, el Centro de Arte Terapéutico CAT, Iberescena y Movimiento Reformador del Arte y Salud Mental desarrollarán el Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Este se lo realizará los días 7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16 de octubre en la Sala Jorge Carrera Andrade y Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son dos jornadas, desde las 17 horas y 20 horas. La inauguración de este festival será precisamente este viernes en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio a las 18 horas. Aquí se inaugurará la exposición de arte y sanación que contará con la participación de grandes artistas como Byron Toledo, Whitman Gualcasi, Renato Ulloa, Clara Buccelli, David Torres, Lila Lechón, entre otros. Constan como los artistas que engalanan la noche, además, Giovanni Novoa, Larisa Oscasman, Carlos Romero, Tamara Oña, Daniel Cotrina, Simón Guerrón, Germel Quesada, Johanna Mesa y Sonia Yuska. Durante este festival se desarrollarán seminarios especiales con talleres comunitarios, jornadas culturales, encuentros académicos sobre arte, salud y educación. Se contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, invitados, artistas visuales y escénicos, todos con un gran cartel en lo que es el Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Los seminarios especializados son distintos y grupales y un psicodrama para el fortalecimiento de grupos de apoyo. Esto se lo desarrollará el 7, 8 y 9 en la Sala Jorge Carrera Andrade. Son talleres de cartas psicoproyectivas de arte y sanación, mismo que se presenta en esta institución como parte del evento. El Encuentro Académico de Arte y Salud Mental, con temas sobre terapias alternativas, arte y locura, movimiento reformador, arte y salud mental, cuerpo terapia, movimiento, proceso creativo y el colectivo que lo presenta, Spam y Circo. Esto se lo realizará el jueves 10 de octubre, Sala de Metro Aguilera Malta. El Encuentro Académico de Arte y Pedagogía se lo desarrollará el 17 de octubre en el Auditorio del Ministerio de Educación, con un horario de 16 a 18 horas, donde se topará temas de cultura, identidad y patrimonio. Se relaciona además a la neuropsicología con un espectro autista. Y finalmente, las jornadas culturales en barrios y centros de salud, con hospitales psiquiátricos, centros culturales con espectáculos escénicos de países iberoamericanos, de Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. No se lo pierda, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará el 11º Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Acompáñenos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos, tenemos ya las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 de la mañana con 53 minutos. Atrás escondido es el tiempo que ha quedado el nombre de María Rosa Rodríguez Váscones durante décadas. El seudónimo de Toti Rodríguez lo ha sustituido, sonando no solo en Ecuador, sino en diversos escenarios del mundo. La actriz y modelo guayaquileña fue homenajeada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin duda, la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el lugar al que siempre se vuelve. Eso se vio la jornada de ayer cuando en esta institución, escritores, actores e importantes medios de comunicación del país rindieron un homenaje a la actriz y modelo Toti Rodríguez, quien actuó en el grupo Teatro Popular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el evento también se dio a conocer De Diva de Divas, la última obra de teatro en el que participa Toti Rodríguez y que se estrenará el próximo 11 de octubre en el CCI. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reconoció el trabajo realizado por Rodríguez a lo largo de varias décadas y al frente de distintas responsabilidades. Gracias por tu vida. Nos entregaste proyectos importantes desde la Subsecretaría de Cultura, desde la música, el cine y el teatro. Eres el ejemplo de muchos hombres y mujeres que buscan su esencia de vida en el arte. Una mujer adelantada al tiempo. Así se podría calificar la personalidad de Toti Rodríguez, quien señala que nunca se casó porque su búsqueda estaba en la libertad y la independencia. Luego de 7 años trabajando con las principales firmas del espectáculo de París, ella decidió regresar al Ecuador, seducida por lo que se generaba aquí. Tenía un contrato de trabajo para 5 años con la Gaumont Internacional, que es como la Metro Golden Mayer de Francia, y yo vine acá no para quedarme, sino que vi un movimiento teatral muy importante, con una obra de teatro que me impactó mucho, el Boletín y Elegía de las Mitas. Me fui quedando en el Ecuador enamorada de nuevo de mi país. Así que ahí me empecé a quedar, pedí mi integración al grupo de teatro que había aquí en la Casa de la Cultura. Alfonso Espinosa de los Monteros, ganador del récord Guinness por mayor permanencia como presentador de noticias del mundo, resalta la personalidad de Rodríguez. Bueno, hay que mirar todo lo que ella ha hecho, porque no únicamente ha sido una gran actriz, una triunfadora en las tablas y frente a las cámaras. No, también ha sido una luchadora constante en favor del arte, de la vigencia del arte, pues ella ha hecho todo lo grande y ha estado haciendo cosas muy importantes, ¿no? Así, con alegría, espontaneidad y entre anécdotas y recuerdos, familiares, amigos y admiradores, se vivió el homenaje a Toti Rodríguez. La actriz considera que no hay mejor homenaje del público que su presencia en los teatros. Por eso aprovechamos y le invitamos a asistir desde el 11 de octubre al Teatro del CCI a la obra Diva de Divas, un monólogo en el que actúa Toti bajo la dirección de Ramón Serrano y la producción de Ana María Valareso. Artistas ecuatorianos participan en la muestra Guayas a mí inspira, la misma que se inauguró este 25 de septiembre en Tumbes, Perú. Guayas a mí inspira es una exposición que será itinerante. Desde Perú se trasladará a diferentes cantones de la provincia de El Oro. El consulado ecuatoriano en Tumbes, dirigido por la doctora Edith Pino y Casa, conjuntamente con la sede cantonal de Arenillas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro, presentaron a la comunidad de Tumbes la exposición Guayasamín Inspira, por el centenario del natalicio de este personaje. En la muestra está la sensibilidad de 11 artistas plásticos quiteños y de la provincia de El Oro, con obras que hablan de la vida y obra de Osvaldo Guayasamín. Aquí las declaraciones de Jorge Palacios, de la sede de Arenillas de la Casa de la Cultura de El Oro, quien nos comenta sobre los lugares donde estará esta muestra itinerante. Dimos el primer paso ya en la ciudad de Tumbes el día 25 de septiembre. Inauguramos ya esta exposición. Para el próximo 3 de octubre la vamos a realizar nuevamente en una institución educativa de la ciudad de Tumbes. Luego pasamos a Huaquillas el día 5 y 6. Luego pues en Machala vamos a exponer a fines de octubre. Luego en noviembre vamos a realizar la exposición nuevamente en la ciudad de Arenillas. Y para la primera semana, por el Día del Migrante, la primera semana de diciembre, la vamos a realizar la exposición en la ciudad de Piura, Perú. Ahí finalizamos pues esta gira de nuestra exposición Guayasamín Inspira. Esta sede viene desarrollando varias actividades dentro del cantón Arenillas, así como también la hace extensiva a otros cantones de la provincia y al vecino país del Perú. Los artistas que llevaron sus obras a Tumbes son de Quito, de Machala, Las Lajas, Arenillas y Pasaje. Aquí les dejamos con la invitación en la voz de Jorge Palacios, coordinador de la sede del Cantón Arenillas. Nosotros pues estamos activados como Casa de la Cultura, Sede Arenillas, e invitamos a todos a que participen, a todos los que se puedan dar cita a cualquiera de nuestras exposiciones. Los invitamos para que disfruten de este Guayasamín Inspira. Todos los jóvenes pintores se hicieron las obras inspirados en la obra y la vida del maestro Osvaldo Guayasamín. En Quito. Magia e ilusionismo acompañado con teatro y efectos especiales es lo que promete la maga Melina con la obra Travesía Mágica al final del arco iris, que este fin de semana hace del sur de la capital su escenario. Melina es una maga que desde el 2005 ingresó al mundo de la magia y el ilusionismo para darle su aporte femenino a este arte que impacta a niños, jóvenes y adultos de la ciudad y del país. Su propuesta con el tiempo ha madurado al punto de desarrollar la obra La Travesía Mágica al final del arco iris. Un trabajo que por sus características, marcadas por la magia, el teatro, los efectos especiales y el ilusionismo, le ha llamado magia argumentada. Aquí Melina es maga, narradora y personaje. El público también entra en escena cuando se rompe la pared metafórica que separa al público del escenario. Cada color representa, digamos, que un don o una situación que cualquier ser humano está digamos que predispuesto a vivir, ¿no? En la búsqueda de esto que llamamos el éxito, de esto que llamamos la felicidad. A lo largo de la travesía, a lo largo de la obra, vamos identificando cada color con situaciones humanas, con sentimientos, con sensaciones, para que al final podamos llegar a encontrar ese tesoro. Y al final de la obra hay un tesoro al final de la película. En el sentido contemporáneo, lo que se conoce como magia argumentada, que es básicamente darle un contexto a la rutina mágica. Es decir, no solamente presentar el efecto mágico en sí, y ya de por sí asombra a la gente, sino que también darle una historia, un fondo, dejar un mensaje. En mi caso busco siempre dejar un mensaje con las cosas que hago, para que de esa manera le descubrí. ¿De dónde salen las historias? Escuchemos. Creo que tengo la suerte de contar con una hermosa niñez guiada por una persona muy linda que es mi abuelo. Él sabía contar historias, siempre soñábamos, siempre salíamos, él siempre tenía una historia diferente y nueva que contar. De esa manera, digamos, me estoy guiando para entender cómo funciona un poco la vida. Me parece que tuve la suerte de tener un papayete muy querendón. Entonces yo estoy usando muchas de esas historias que él me contaba cuando yo era pequeña para mis textos en escena. Hay otras historias también que las he ido desarrollando en base a lo que he visto o a lo que me han contado. Dentro de los objetivos de la maga Melina para este año son realizar al menos una presentación al mes. Esto les ha llevado por varios escenarios de la ciudad de Quito y del país, de ahí que en esta ocasión su obra llega a Rapsodia Teatro, ubicado en Francisco Coronel S10-68 y Luis Iturralde, en el sector de la Tribuna del Sur. La función iniciará a las 11 de la mañana de este 29 de septiembre y tiene una duración de 1 hora y 15 minutos. El costo es de $5.